Demasiado tarde, el inspector de policía reflexiona respecto a su peligrosa situación. Se ha alejado del castillo de los Tífano, adentrándose en la región de los pantanos, tratando de llegar hasta la solitaria cabaña de Lucas Van Doren, a quien desea entrevistar respecto al asesinato de un campesino cometido la noche anterior. A momentos se detiene mirando a su alrededor, tratando de seguir la estrecha vereda entre los arbustos resecos que bordean los peligrosos pantanos que significan la muerte. Maldita sea. Esto parece un laberinto. Un laberinto interminable. Cada vez es más difícil cruzar entre los pantanos. Y recuerda las palabras burlonas y retadoras del barón de Tífano. Si quiere atrapar al asesino, búsquelo lejos del castillo, allá en los pantanos. Si tiene valor de enfrentarse al enigma de los lobos humanos. Vaya, inspector, vaya en busca del asesino y entonces descifrará el enigma. Inspector, aprieta las mandíbulas en expresión nerviosa y mira a su alrededor. Se cerciora de que el revólver está bien enfundado a la altura de la cintura y reanuda la marcha. ¡Qué diablos! Ahora ya no es tiempo de retroceder. Y desaparece entre las sombras de los arbustos resecos. Y un instante después, una segunda sombra surge agazapada. Una hermosa noche de luna llena. Una situación realmente privilegiada para acabar de una vez por todas con los intrusos. La luz de la luna llena ilumina lúgubremente el rostro demacrado de Lucas Van Doren, quien sigue el rastro del inspector. En la leyenda de los lobos humanos se cumplirá una vez más, inexorablemente. Como un animal al acecho, Lucas Van Doren se aleja en seguimiento del inspector hasta desaparecer entre las sombras. El viento ulula lastimero, arrastrándose por los pantanos como un invisible asesino sediento de sangre. El camino es cada vez más difícil para el inspector. La estrecha vereda ha desaparecido y tiene que arrastrarse entre redes de ramas secas y alfombras de hojarasca que medio cubren el suelo fangoso cercano a los pantanos. A momentos, queda aprisionado entre las ramas como fácil presa de una telaraña y con grandes esfuerzos logra salir. ¡Maldita sea! Parece que esto es cosa de brujería. Las ramas me detienen y... ¡ay, ya está! Y cae violentamente y siente que algo le hiere en la pierna izquierda. Tenía que ser. Estas ramas parecen agujas y... me han rasgado la carne. ¿Cómo duele? Creo que tendré que desistir de mis propósitos y regresar al castillo. ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? Un aullido. Aullido se confunde con el ulular del viento y el inspector de policía queda inmóvil, impresionado. ¿Qué diablos? No voy a tener miedo de un aullido. Es cuestión de no dejarse impresionar por supersticiones estúpidas. Pero sus músculos faciales tiemblan. Sus manos temblorosas acarician la pierna herida y observa inquietamente a su alrededor. Sí, será mejor regresar. Mañana tal vez. A la luz del día pueda... apagar otra vez ese maldito aullido. Parece que ahora se oyó más cerca. Yo diría que fue de aquel lado, justamente por donde es el camino de regreso. Instintivamente desliza la mano derecha hasta acariciar la cacha del revólver enfundado y se siente un poco tranquilo. No, no hay que pensarlo más. ¡Vamos! Oh, la herida es mayor de lo que imaginaba. Sale bastante sangre y... ¡cómo duele al apoyar el pie! La sangre escurre por la pierna hasta la hojarasca que lo rodea. Y aún así, sabe que debe emprender el camino de regreso. Espero en que entrar a esa maldita vereda. De lo contrario, voy a perderme en estos malditos pantanos. ¡Vamos! Inicia el retorno. Desandar las peligrosas veredas que serpentean entre los pantanos. La herida de la pierna le produce un intenso dolor que dificulta más su avance, pero sabe que no hay otra oportunidad. El frío es cada vez más intenso y nadie irá a ayudarlo en aquellos desolados parajes. ¡De pronto! ¿Qué diablos? ¿Qué diablos fue eso? Juraría que fue... un gruñido. Algún perro rabioso, tal vez. Sus ojos desmesurados se abren inquietos mirando alrededor. Su corazón palpita acelerado. Su mano temblorosa se desliza hasta apoyarse en la cacha del revólver enfundado. Creo que fue el ruido del viento entre los arbustos. Sí, eso fue sin duda. ¡No! No, ahora se oyó más claramente. Sí, sí fue un gruñido. Una fiera está allí, ahí entre aquellos arbustos, acechando. ¡Oh! Tengo que escapar. Tengo que alejarme de aquí. ¡Vamos! Paisa del pánico se lanza entre los arbustos. Dominado por ese momento el dolor de la herida de la pierna, ahora ya no hay tiempo de reflexiones ni de dudas. Está siendo perseguido. Sí, viene detrás de mí. Puedo sentir que me persigue, acortando el camino. ¡Ahí está! ¿Qué es eso? Algo brilla en la oscuridad. ¡Oh, sí, dos ojos! Dos ojos rojos que brillan como el fuego. ¡No te acerques! ¡No te acerques, demonio! ¡Atrás! ¡Atrás o disparo! Desenfunda el revólver y apunta con mano temblorosa. Una sombra agazapada continúa avanzando hacia él. Y los gruñidos se oyen cada vez más fuertes. Sin pensarlo más, oprime el gatillo. ¡Atrás! Luego se lanza en alocada fuga. ¡Déjame! ¡Bestia maldita! ¡Déjame! La carrera ya es desesperada, cayendo y levantándose entre los matorrales que parecen aprisionarlo. Y conforme corre más, siente que el enemigo está más cerca. Sin pensar ya en el peligro de los pantanos, corre alocadamente, tratando de encontrar la estrecha vereda salvadora. Pero sus fuerzas lo abandonan. Siente que le falta el aire, que sus piernas flaquean y están a punto de no sostenerlo más. El terror lo domina. Sabe que está perdido. Sabe que ya no podrá seguir corriendo más tiempo. Luego tropieza y cae. Queda derribado, aprisionado entre los matorrales. Sostiene en su mano temblorosa el revólver y se dispone a disparar. ¡No te acerques! ¡No te acerques más, bestia maldita! ¡Maldita asesina! ¡Atrás! ¡No! ¡No! ¡Tiempo! Oh, El inspector siente que es aprisionado violentamente y hace esfuerzos desesperados por disparar a quemarropa. Te mataré, bestia maldita. Basta, inspector, basta. Sabes cuál otro. ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién? ¿Calimán? ¿Qué sucede, inspector? ¿Se ha vuelto loco? ¿O se ha contagiado el instinto asesino que reina en esa zona? ¿Calimán? ¿Pero qué hace usted aquí? Suelte ese revólver de una vez. Puede herir a alguien. Vamos, démelo. Calimán lo despoja del arma y se incorpora, mientras el inspector, bañado en sudor, con la angustia y el terror aún reflejados en su rostro demacrado, interroga. Iba a atacarme. Fue por eso que disparé. ¿Y él lo iba a atacar, inspector? Ese maldito asesino. Ese... No. ¿Qué iba a decir? Diga, ¿un lobo humano? ¿Eso era lo que lo perseguía, inspector? No sé. Ahora ya no estoy muy seguro, pero... me pareció ver a una fiera que gruñía amenazadoramente cerca de mí y le disparé a quemarropa. Aunque creo que fallé. Los disparos se resonaron a gran distancia. Eso me ayudó a encontrarlo. Y me felicito de haber llegado a tiempo. Observe. Vea. Solo le faltaban unos pasos para caer a ese pantano. Sí. Me porté como un idiota y corrí como un loco, olvidándome de los peligrosos pantanos. Ahora póngase de pie. Deme la mano. ¿Está herido? Sí, caí y una rama me rasgó la pierna. Estoy desangrándome. Aunque, permítame ver. La herida me parece superficial. Resulta dolorosa en esta zona, sí. Ahora apóyese en mi brazo. Lo ayudaré a regresar. Vamos. Eso. Ven. Reanuda el camino. Esta vez a paso lento, pero ya seguro ayudado por Calimán. Fue un error venir esta noche a los pantanos, inspector. Ni siquiera los aldeanos que conocen estas tierras se atreven a tanto. Sí, acepto que me porté como un estúpido. Acepté el desafío que me lanzó el barón de Tífano. Y se burló de mí, diciendo que no era capaz de venir esta noche a inspeccionar. Cayó usted en su pueblo. No debió aceptar tan grande riesgo. Ahora comprendo que ese viejo ladino quería que me mataran en este lugar. ¿Cómo no me di cuenta antes? Necesito interrogar a Lucas Van Doren. Y pensé que debía ser esta noche. Pierde su tiempo, inspector. Esta noche no encontrará a Lucas en su cabaña. Lo vine a rodear por el castillo. Espere un momento, Calimán. Sí, ¿qué sucede? ¿No estaba usted muerto? Prosigamos el camino, inspector. Aún estamos lejos del castillo. No daré un paso más hasta que me explique. Hasta que me explique dónde diablos ha estado usted desde la tarde. Lo buscamos y llegamos a la conclusión de que... que había muerto, ¿eh? Inspector, debo decirle que realmente estuve en el umbral de la muerte. Dentro de una tumba. ¿Dentro de una tumba? Uh-huh. ¿Se burla de mí? No, inspector. Realmente no me atrevería a hacer mofa de algo tan peligroso y fatal como mi muerte. No. Estuve dentro de una tumba y mi salvación puede calificarse de milagrosa. ¿Pero cómo pudo suceder eso? Fui atacado por sorpresa. El agresor confía plenamente en que cumplió su tarea y me cree muerto. El señor barón de Tífano debe sentirse realmente feliz esta noche, pues él da por hecho que yo he muerto. No entiendo nada de esto. Ahora, inspector, debemos regresar al castillo. A la medianoche tengo una cita con mi asesino y usted será el testigo. Vamos, venga. Espere un momento. Diablos. Ahora ya no estoy tan seguro si un lobo era quien trataba de atacarme o bien Bien, todo fue producto de mi imaginación y el miedo me embargaba. ¿Usted qué piensa de todo esto? Le recuerdo, inspector, que la peligrosidad de los lobos humanos consiste precisamente en que casi nadie cree en su existencia. Vamos, inspector. En uno de los muros de la sala deja escapar las lánguidas campanadas y Solín musita débilmente: las 11 de la noche y 30 minutos. Falta media hora. Hay que empezar con todo. Mira a la hermosísima Karen de Tífano y avanza hacia la cómoda antigua situada cerca del ventanal y abre uno de los cajones. De ahí extrae tres cirios que bajo el fulgor de las velas encendidas aparecen tres pequeños huesos aprisionados en las manos de Solín. Debemos iniciar los preparativos. Este salón nos servirá para la ceremonia. Con paso lento y firme, Solín cruza cerca del barón de Tífano, quien permanece inmóvil en su sillón observándolo atentamente. Sus ojillos verdosos están fijos en el niño, quien coloca los tres cirios sobre la mesa. Señor barón de Tífano, señorita Karen, quiero recordarles que justo cuando sean las 12 de la noche debemos encender los tres cirios y ninguno de nosotros podrá salir de aquí hasta que regrese el espíritu de Calimán. Recuérdenlo. Nadie debe salir de aquí y debemos mandar llamar también al gitano Zarco. Todos debemos estar presentes. ¿Qué hará Calimán para cumplir aquella cita a la medianoche? ¿Cuál será la reacción del barón de Tífano al descubrir vivo al hombre increíble? ¿Qué nuevos peligros y trampas acechan esa noche en el misterioso y lúgubre castillo de los Tífano?